¡Vivas nos queremos! ¡Y libres! Esta es la llamada ancestral que realizan las tribus de mujeres. Este es el llamado que te hacemos a vos. Escuchate. Escuchá nuestras voces. Unite a la llamada. Hola, buenas tardes. Buenas, a todos. ¿Qué tal? Aquí Sandra, por aquí. Por acá Cata, muy contentos con este día de sol. Ay, hermoso, soleado. El verano. También caluroso. Caluroso. Y todos los días serán igual en las repeticiones y demás, así que qué fantástico. Sí, porque nos queda por delante todo un verano de sol. Sí. Bueno, estamos en la programa número 34. Programa número 34, Sandra. 3-4, bueno, sí, de increíble. Vivas nos queremos y libres. El programa de la Asamblea Vivas nos queremos de José C. Paz. Increíble toda esta experiencia que fuimos acumulando acá en la radio, en la FM Tincunaco, durante tantos programas donde estamos aprendiendo y también a querer un montón lo que es hacer radio, ¿no? Sí, aprendiendo todos los días, no solo de un montón de cuestiones que tienen que ver con los feminismos conurbanos, sino también esto de la comunicación popular, la comunicación feminista. Así que mucho más empoderada, sobre todo después de la jornada del sábado. Uy, vamos a estar contando un montonazo de todo lo que sucedió este finde y bueno, y con todas las actividades que también hay en esta semana. Pero bueno, queremos invitarles a que nos manden un mensajito al 15-6690-5002. Recuerden que tenemos nuestro Facebook Vivas nos queremos JCP. Y también está el Facebook de la radio FM Tincunaco 107.3. Recuerden que para recomendar a que escuchen el programa también estamos en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com. Claro, que sale en vivo, pero digamos por internet. Lo pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Bueno, estamos con este programa donde vamos a también tener algunas invitades, llamadas telefónicas. Vamos a estar contando lo que recién adelantaba Cata, que es la jornada del 25 de noviembre. Vivas, Vivas y libres contra todas las violencias. Bueno, que les contamos que estuvimos haciendo una radio abierta y también un montón de actividades en la Plaza Central de José Paz. Sí, en el marco del Día Internacional contra las Violencias hacia las Feminidades. Bueno, después también vamos a estar contando acerca de algunos casos que, bueno, que vienen sucediendo en nuestro territorio, que si bien, digamos, una de las cosas que hacemos acá en este programa es aprender, también disfrutar y compartir, pero bueno, una de las cosas que a nosotras nos junta, en el caso de la Asamblea Vivas nos queremos, es la lucha contra las violencias. Sí. Y bueno, y lamentablemente tenemos que contar también esto que sucede y ver de qué forma accionamos, nos organizamos, lo visibilizamos, porque también entendemos que si bien hay situaciones donde se debe estar y actuar, pero yo también, digo, de mi lugar, no sé, después lo podemos ir comenzando, Cata, pero sí, tiene que ver con que es necesario un trabajo de prevención y de transformaciones de subjetividades, porque la violencia está y hay muchas mujeres, muchas feminidades que las están transitando en este momento. Sí. Y no, ni siquiera se plantean la posibilidad de salir, creen o entienden que esa es su vida y con esa se quedan, y así pasa, digamos, por ejemplo, con los casos que hubo en esta semana en José Paz, donde hubo un femicidio. Tenemos que lamentar el asesinato de una más y bueno, movilizadas, sí, pero también por este tema. Sí, movilizadas y también pensando, bueno, que la visibilización de estos femicidios no quede simplemente en el morbo o en esa violencia pedagógica, ¿no? De contar detalles sobre cómo están, quedan nuestras cuerpas, cómo se nos violenta, cómo se ultraja, bueno, sí, nuestras corporalidades, sino también poder, justamente en relación con esto que nos decía San en hace un momento, poder utilizar en los contextos en donde están estas feminidades que sufren, que lamentablemente, estos femicidios, para poder pensar cómo la violencia cala profundo en nuestras cotidianidades y poder desarmar esas violencias que vivimos en lo cotidiano. Digo, que no quede simplemente, obviamente, en el pedido de justicia y de que esto no quede en la nada, de que haya un seguimiento, un monitoreo social alrededor de estos femicidios, que son crímenes, de odio particulares sobre las feminidades, pero también poder pensar, a ver, qué pasa con la violencia, entender que es un círculo, que es un círculo del que es un circuito desde del que es muy difícil salir cuando una está dentro. Y que tiene que ver, bueno, justamente con esto que decías, ¿no? De poder problematizar estas cuestiones que calan en nuestras subjetividades y que nos van colocando también en esos lugares ultrajantes. Así que, sí, muy muy dolidas por esto que pasó en Justicia. Sí, bueno, porque no queremos que sigan naturalizando la violencia, no queremos acostumbrarnos, eso que aprendimos lo podemos desaprender, así como nosotras podemos salir de, si estás en un círculo violento, en una situación donde crees que no te está haciendo bien, se puede salir y no es nuestro destino. Nuestro destino no es el golpe, ni el maltrato, ni el abuso. Entonces, volvemos a remarcar, ¿no?, este objetivo y el por qué estamos acá, además de poder compartir todas aquellas cosas que nos interesan, propuestas culturales, temas que queremos conocer, historias de otras mujeres, pero sí tenemos que hablar de esto y qué es lo que nos sucede. Sí, estas violencias que también, esas violencias que además se cruzan con lo institucional, como en el caso de Moreno, como en el caso también de otra compañera que lo está sufriendo acá en Malvinas, Argentinas, ¿no? Son casos donde también, además de ejercer una violencia específica sobre las cuerpos feminizadas, hay una violencia que viene de personajes que son los representantes del Estado en nuestros territorios, que tienen que ver con las fuerzas que se las denomina de seguridad, aunque nosotras las consideramos también como las fuerzas represivas, ¿no?, que continuamente están violentándonos en nuestros barrios, y que en este caso tenemos los relatos de dos experiencias, sobre todo en el caso de Moreno, de Zulema, que no se queda callada, que sale a la calle y que en el día de ayer se estuvieron manifestando justamente en la localidad de Moreno frente a esta violencia institucional que sufrió Zulema, una vecina de Moreno. Después vamos a estar comentando. Tenemos la voz de algunas compañeras que nos van a contar también. Bueno, y después vamos a estar escuchando la experiencia de lo que fue el encuentro feminista y latinoamericano del Caribe, llamado EFLAC, que es un encuentro de feministas, básicamente. Y bueno, y que en estos encuentros, bueno, surgen muchas de las cuestiones que después se trabajan, más que nada también a nivel institucional y gubernamental, porque bueno, entendemos que como que son dos lugares distintos, ¿no? Lo que sucede, digamos, territorialmente, lo que, digamos, sucede en la práctica cotidianamente, a qué dificultades nos enfrentamos, y otras cuestiones que tienen que ver a cómo pensar, digamos, esa cotidianidad, esos hechos que suceden y cómo se abordan desde ámbitos institucionales, donde está, digamos, la posibilidad de decisión política. Claro, y de generar herramientas de prevención, que es justamente lo esencial para poder erradicar de una vez y para siempre las violencias. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Obviamente. Nunca participé en un EFLAC, me hubiera gustado, porque se hace cada varios años, creo que cada cuatro. Pero bueno, tenemos la historia de algunas compañeras que, bueno, ellas las vamos a exprimir y que nos cuenten todo. Sí, y no nos faltará la oportunidad. También entendemos que en estas construcciones feministas estamos en un montón de espacios en simultáneos y en otros no podemos llegar a estar en este momento, pero son procesos que se van dando y van valiendo la pena. Acabamos de escuchar la puerta de entrada y de recibir. Y le damos la bienvenida. La bienvenida. A Lau. Buenas, la buenas. Más conocida como la Luna. ¿Cómo andan? Sí, la Luna de la Luna. ¿Cómo está, Lunita? Todas, bien. Acá con calor, corriendo bajo el sol de San Atilio. Toma, te doy un mate calentito. Ay, gracias. Esto va a ser muy bueno. Esto es con Urbano, ¿verdad? Calor, están muriendo de calor y tomarse un matecito, pero bien calientito. Sí. Ya yo hoy pensé en arrancar con el Tere, chicas, pero quería primero charlarlo para... Sí, ya si estamos. Me cuesta a mí acostumbrarme al Tere. Con jugo. Es rico, vamos a probarlo. Vamos a ver si me logran convencer un poquito. Un canelazo. ¿Un canelazo? Uf, qué calor. De solo pensarlo. Bueno, entonces vamos a estar recordando la actividad que se hizo. También se hicieron actividades en otros lugares de nuestro conurbano. Así que también contentas, digamos, de que esto vaya creciendo, que nos vayamos apropiando de nuestros lugares. Bueno, hubo acciones acá en San Miguel y también en Malvinas, además de la que se hizo a nivel, digamos, nacional, digamos, como representativo. Es, se dice como nacional, pero bueno, es como la central, porque tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, donde van muchas organizaciones y centraliza. Sí, donde pero, está concentrada la mayor cantidad de población. Eso no quita que las concentraciones y las visibilizaciones se llevan a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y bueno, y lo que tiene, digamos, es que también tiene su... es levantado por diferentes medios, digamos, lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, nosotras tenemos también nuestra construcción por nuestros lugares por donde andamos. Después vamos a estar hablando con Pía, es una compañera que nos va a estar contando acerca de las acciones que se están haciendo y que se va a hacer una asamblea de mujeres que se llama Jayaya en Jujuy. Bueno, son acciones alrededor de la el pedido de libertad, absolución de Milagros Salas, de no a las presas y presos políticos. Después, no sé, ¿algo más quieren agregar? No, bueno, después tenemos hacia el final nuestra agenda feminista y también estaremos recibiendo, yo le digo nuestra agenda feminista, y después estaremos recibiendo a La Colca, nuestra compañera del Espacio Integral de Género. Así que yo estoy esperando para entrar, Claudia. Ah, ¿está acá ya? Sí, ya está. Ah, enseguida la recibimos y ya nos ponemos a hablar de todo juntas. Vamos a una primera canción. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Sara Eve Normal. Ah, me dijeron que va a estar prontito Sara Eve por la zona. Al parecer el 14 las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, ¿lo dije bien? Sí, por eso me admiro. Qué suerte. Lo practiqué, les juro que lo practiqué en casa. No lo quiero repetir por las dudas. Bueno, esta grupa hermosa parece que está gestionando ahí que venga Sara Eve a tocar acá un espacio en José C. Paz, en Avenida Presidente Perón y 197, ahí nomás. Así que el 14 de diciembre seguramente nos encontraremos las feministas. Con el objetivo, ¿está confirmado? Casi que sí, digamos, con el objetivo de recaudar fondos, o sea, entiendo que Sara Eve, digamos, se ofrece, digamos, como artista para recaudar fondos para el funcionamiento de la línea, que acá, digamos, sale un spot, que es en la línea aborto, que es el 11-664-7070, porque esa línea se sostiene, se autogestiona y de algún lado debe salir el dinero para informar y dar data segura a aquellas mujeres, aquellas cuerpas gestantes o en tránsito que deseen interrumpir un embarazo. Bueno, así que no es solo para pachanguear que viene Sara Eve. Sí. Ah, mira. Qué bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a escucharla. Después entonces vamos a seguir escuchándola en otros programas. Por eso es imposible, deseo es deseo mientras sea inaccesible. La historia es increíble, hay tantas personas como verdades. El nuevo muro es irrompible, poco resistente y muy poco creíble. Asumo el riesgo de decirlo, hago audible. ¿Será posible? Suena en los auris de las Provincias Unidas y en Buenos Aires. Es normal. La tecnología. La vida es una fiesta con invitación. Es necesaria como la invención. Lo único real es el dolor. La alegría es una casa que se alquila. Que me van a hablar de amor. Todo no se puede, pero yo puedo con todo. Soy de la época del re. Lo único contra lo que no puedo es contra mí. Zafá, me quedo sola así. Vi jóvenes envejecer de tanto amanecer. Esa cerveza fue mi única certeza en ese atardecer. Murió antes de nacer, le tenían el cajón comprado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hay chicos haciendo reuniones urbanas para aguantar el tiempo. Estudiando la calle, calculando semáforos. Posicionando el proyecto de abajo, de a poco. No me conoces y yo no te conozco. Todo se agrava por el vínculo, mejor ni me conozcas. Ahí va, tiene vuelo de mosca. Duerme tranquilo, no cree en el amor, ya no se enrosca. De noche vende, de día enseña. Y no se escucha, se escucha. Su lenguaje de señas siempre suspende. Moja la leña, apaga el fuego, no quiere dueña. No te puedo ni ver, que estás a otro nivel. Estoy ausente en tu estado. Si pudiera elegir dónde poder estar, siempre estaría de tu lado. No es normal, normal, normal. La tecnología me hizo mal, normal, normal. Mi alma es pesada, normal, normal. Muy fuera de lo formal, normal, normal. No es normal, normal, normal. La tecnología le hizo mal, normal, normal. Su alma es pesada, normal, normal. Muy fuera de lo formal, normal, normal. Seguimos aquí en la FM Tincunaco, en la programa Vivas Nos Queremos y Libres. Uh-huh. Tenemos aquí una nueva integrante de nuestra mesa, hermosa y feminista. Sí, avisa, contamos que vino Lau, alias La Luna en el Agua, acá está Cata. Pero la tenemos Cata. Otra integrante más de esta mesa. Tenemos acá a la más conocida como La Colca. La Colca. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Clau, La Colca, y también integrante de la Asamblea Vivas Nos Queremos, también estuvo ahí acompañando en la jornada el 25 de noviembre en José Paz, con algunas compañeras. También tienen que venir algunas compañeras. Sí, nos vamos a ir rotando en la medida que podamos. Lo que pasa es que son tímidas, y viste, entonces, no, vos, pero bueno, somos un equipo y ese equipo hay que mostrarlo, y bueno, cada una va venciendo sus propios límites, de eso se trata. Igual vamos a escuchar a una de ellas hoy, ¿eh? Tenemos, sí, tenemos. Ay, mirá, se sorprende. ¡Ay, qué bueno! Ay. Se atrevieron, qué genial. Igual, ¿A quién? La vamos a escuchar a Fanny, tenemos por ahí. Fanny. Ajá. Respecto a eso que decías de, bueno, vamos venciendo nuestros propios miedos, yo pensaba el otro día mientras estábamos ahí en la Plaza de José Paz el 25 de noviembre, en este Día Internacional contra la Lucha... Perdón, en contra de la violencia hacia las mujeres, lesbianas, travestis y trans... que hacía un año nos habíamos empezado a juntar desde la asamblea, ¿no? A raíz de este femicidio terrible, que este doble femicidio que sucedió en Frino, y que ese 19 de diciembre, que llevamos adelante la primera concentración y marcha por las calles paseñas, tuvimos que distribuirnos la palabra, ponernos tiempos para ver qué decíamos, cómo nos organizábamos. Y recuerdo que ese día estábamos algunas de nosotras con papeles o con algunas notas, bastante tímidas, hablando en un micrófono en esa plaza tan concurrida, tan llena de personas, de gente, y cómo ahora estuvimos haciendo una radio abierta ya desde otro lugar, mucho más seguras, mucho más aliadas entre nosotras también con las redes mucho más fortalecidas. Uh-huh. Y recordar eso y ver el crecimiento, la transformación que también hubo en nosotras como asamblea a lo largo de este año. Uh-huh. Me llenó de alegría, de orgullo y fue súper empoderante, creo, para todas también lo que sucedió este sábado. Sí, yo creo que lo habíamos hablado en la radio abierta de allá, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente me parece que esto que está así como muy... La sororidad tiene que ver con esto, ¿no? Con multiplicar los potenciales y esto que vos decías. Nos potenciamos con una otra o con una otres, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso tiene que ver, que de eso se tratan estas asambleas y estos medios de comunicación. Y cuando recordábamos el otro día, ese 19, era como así como muy cálido, muy tímido, ¿no? Sí. Pero que algo que me llamó mucho la atención, que creo que lo hablamos allá también, era una sola bandera, ¿no? Que era vivas y libres nos queremos. Y me parece que eso fue como un paso, una grieta, digamos, ¿no? En esta sociedad feminista paceña, que está marcando un espacio, que esos espacios hay que sostenerlos, acomodé lugar, porque son fáciles de crear, pero son difíciles de sostener. Y en esto de que nos vamos intercambiando y cambiando roles y pensando en un colectivo, en pos de algo mejor, me parece que tiene que ver con esta sororidad que tanto se habla y que tanto nos convoca, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, otra cosa de quizás que me gustaría rescatar de lo que vivimos el sábado, que si bien algunas reflexiones estuvimos compartiendo en estos días, fue muy positivo todo, creo que todas volvimos con esa sensación. Y hay algo para rescatar que tiene que ver con que, bueno, quizás también lo que se consiguió ese sábado fue que un montón de personas que no habían participado anteriormente en ninguna de las movilizaciones se comenzaron a sumar. De hecho, vimos muchos jóvenes, muchas jóvenes que estaban dando vueltas por ahí, que se sumaron también a participar de la radio abierta espontáneamente. Y que, bueno, que es la finalidad, me parece, de crear estos espacios también, ¿no? Hacer que de repente irrumpir ahí en el espacio público, en ese lugar donde más temprano se había hecho también otra actividad, pero que tenía que ver más con el municipio, irrumpir como organizaciones del territorio, ¿no? Irrumpir en el espacio público para demostrar que hay un montón de trabajo que se viene sosteniendo, como decías, Claudia, pero también sumar a nuevas personas, nuevas jóvenes, a que se involucren en estas situaciones, porque si está el interés, realmente está la voluntad de involucrarse también. Sí, creo que de eso se trata, ¿no? Que de involucrarse. El otro día estaba hablando con un hombre y entonces me decía, la idea sería pensarnos entonces, si vos me dirías eso. Y quizás es eso, ¿no? Vos no le dirías a un tipo, qué lindo pito tenés. No se lo dirías, aunque lo pienses por ahí, no se lo dirías. Claro. Creo que tiene que ver con esta nueva... cultura de empezar a cuestionarnos. Sí, porque si no, nos problematizamos del otro, de la otra, y claro, interpelarnos y este tipo de cosas, porque justamente me parece que la visibilización lo que hace es que el otro tome conciencia, para eso lo hacemos nosotros, y también llevarlo al territorio, ¿no? La plaza de José C. Paz es muy emblemática, es muy divergente, convoca, refresca, porque encima es una plaza fresca, ¿viste? No hay plaza fresca. Es verdad. ¿Viste? Porque es una plaza fresca que te permite visibilizar otras cuestiones también. A mí me pareció como éramos muy... Yo pienso no el del 19 porque era algo que nos convocaba específicamente, pero sí la del 8 de marzo. Y la del 8 de marzo éramos muy poquitas, en un lugar allá en el fondo, como tímidas estábamos. Y también nosotros en esto de problematizarnos y repensarnos y empezamos como a ocupar un territorio más fuerte. Entonces nos animamos a una plaza. Bueno, ahora tenemos que animarnos más seguido a la plaza, ¿no? Sí. Y además esa modalidad que llevamos adelante de radio abierta también... Digo, estés donde estés, en el lugar de la plaza que estés, aunque no estés participando ahí de la actividad, escuchabas. Sí. Porque realmente el sonido se escuchaba en toda la plaza, entonces ese poder de llegar a todas las personas que estaban en ese momento o transitaban o estaban tomándose un mate. También es muy, muy poderoso, aunque lo estemos haciendo y sosteniendo todos los jueves acá desde la FM Tincunaco, estar ahí en la Plaza de José de Paz con las banderas, siendo tantas y tan diversas también, mm-hmm. porque sí se veía la multiplicidad de espacios, y me parece que eso enriquece un montón la cuestión, porque mm-hmm. muestra que bueno, no tiene que ver simplemente con una línea de construcción, sino que es algo que se está construyendo de forma horizontal entre un montón de individualidades, uh-huh. que es una tarea también muy difícil, pero cuando se logra también es súper rica. Seguro, seguro. Unas horas antes creo que ninguna de las o ninguna de les que estábamos en esa plaza luego nos íbamos a imaginar que se iba a ver con la fuerza y la potencia que se veía también esa plaza, uh-huh. y tuvo que ver con eso, ¿no? Con las voluntades ahí que se fueron sumando y fuimos colaborando en que sea lo que fue. Y también me quedé pensando en esto que decías de, bueno, estamos ahí hablando y escuchan, que cuando hablamos de la educación sexual integral, la U después nos contaba uh-huh. que había un profe que le dijo, bueno, yo no trabajo la educación sexual integral. Y eso también, sí. bueno, qué bueno que ahora, a partir de estar escuchando algo con lo que quizás uno adhiere, pero ver cómo otro se problematiza o está haciendo algún planteo, hace a vos que te interpele, que te repienses, que te posiciones en un lugar y que digas, bueno, a ver, yo la verdad que no lo estoy trabajando tanto, debería, podría, puedo tomar esta idea. Uh-huh. Nos fuimos con un montón de ideas y, uh-huh. y de energía uh-huh. renovada seguro. También el sábado. Y sí, yo creo que por ahí en la medida que uno pueda trabajar la ley de ESI, la educación sexual integral, el aborto va a dejar de cuestionarse, ¿no? Si tiene uh-huh. que ser implementado o no. Porque en la medida que uno conoce esto, porque a veces tomamos criterio así como, no estoy a favor del aborto. Bueno, ¿estás a favor de ESI? No sé ni qué es. Bueno, entonces veamos dos cosas, ¿no? Claro. Porque me parece que tiene que ver con conocer, con pensar estrategias diferentes. Uh-huh. Y entonces nadie está ni a favor ni en contra, sino que conozco, y por supuesto, si lo conozco ya no le tengo miedo. Y puedo ser más objetiva en el criterio. Sí, entender las posiciones también de quienes están en el otro lugar y opinando lo contrario, quizás también enriquece un montón nuestra posición. Porque digo, bueno, yo no sé si estaría en contra del aborto, pero lo estoy diciendo desde un lugar del que desconozco. Seguro. ¿Por qué un montón de mujeres están a favor o por qué un montón de mujeres efectivamente abortan o abortamos, ¿no? Si no conozco, no puedo ser libre de tener una opinión formada. Uh-huh. Lo importante es conocer y después, bueno, quizás esa opinión se va matizando, quizás no hace falta que la cambie radicalmente, pero sí entender los otros posicionamientos. Por eso, por ahí entender, porque si no, vieron que están en los hospitales estos veedores de conciencia. Sí, claro. Que, a ver, en el hospital, por una cuestión protocolar, estoy en contra, pero en mi consultorio particular estoy a favor. Entonces, claro. Esta cosa así es como muy disociada, uh-huh. ¿no? Me parece que hay que ir a hacer un poquito más fino todo. Sí, totalmente. Vamos a escuchar alguna. Yo estoy intrigada con Fanny, ni sabía que estaba Fanny. ¿Se la compliqué? No, la escuchamos. Bueno, dale. Gisela Romero en la operación técnica, como todos los jueves también. Mi nombre es Fanny, claro, estoy en el espacio Reflexión de Género de José Paz. La verdad que a mí me parece muy importante porque estamos buscando la lucha de la igualdad de la mujer. Buscando todo lo que sea favorable, porque en la jornada, estamos como están diciendo que es un día muy importante para nosotras, para las mujeres, para todo lo que es feminidad. No sé, me parece que todos tenemos los mismos derechos, tenemos la igualdad y tenemos que ser prudentes. Al tratar con las mujeres, ¿no? Porque digamos que las mujeres somos miradas como menos que los hombres, pero estamos todos en la misma igualdad. El espacio nos encontramos los días jueves en la escuela, representando la Escuela de Psicología Social, los jueves por la mañana de 8 a 12, reconocer importancia, necesita demostrar su poder, ofrecer poder, haciendo ferias, juntando fondos, dando información, ayudando a las víctimas de violencia de género, sí, contención, apoyándolas, empoderándolas para tener fuerza y salir de situaciones que desgraciadamente se están viendo mucho en la sociedad. Y estábamos escuchando a Fanny del espacio de género integral y acá y a ustedes dos. Sí. Y también de fondo se escuchaba, claro, la radio abierta. La radio abierta, claro. Estuvo haciéndole la entrevista a la compañera Fanny mientras, bueno, la radio abierta estaba ahí en pleno funcionamiento. Uh-huh. Mirá que bueno, no había tenido registro de esto. Está muy bueno también cuando podemos hacer este compartir, cómo, uh-huh, cómo lo vivimos también, porque no, yo no había registrado que mientras tanto se hacían estas entrevistas. Y Fanny, ¿nos decías, Colca? Sí, que... bueno, el espacio es muy nuevito y surgió así como del territorio de la escuela, ¿no? Yo trabajo en la Escuela de Psicología Social de MAS, que funciona ahí en el Centro Municipal de Estudios, y había como muchos casos así de violencia, y bueno, y por supuesto hubo la necesidad de generar un espacio de encuentro que era integral, porque pensábamos en muchísimas feminidades. Entonces, bueno, que las hay, por supuesto. Y fue como surgiendo así, fue mutando, porque al principio dijimos, bueno, vamos a trabajar al principio con hombres y estas cuestiones, y bueno, vamos a pensarnos. Pero bueno, terminó yéndose, como siempre, para el lado feminista, que no se podía, que uno tiene así como una postura como muy fuerte, y a veces debatir en otros espacios que tenía que ver con eso no daba. Entonces... Uh-huh. Y fue como así como cambiando en algunas situaciones. Y Fanny es una compañera muy nuevita, debe ser que está en el espacio 2 o 3 meses, pero con un compromiso, con esto de pensarse y de problematizarse, y con una capacidad solidaria increíble, que emociona, ¿viste? Porque, de hecho, fíjate que lo dijo, en esto de los... espacios feministas, ¿no? Que es muy difícil decir soy feminista, porque viste que a la gente le cae mal cuando decís feminista. Yo soy feminista, sí. ¿Sos feminista? Como que eso, ¿viste? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Le cae mal, trae problemas a veces. Odias feminista. A los hombres, claro, no, nada que ver, no, hay que explicar todo. Entonces, bueno, ¿vos no sabías que el feminismo es vida? Por supuesto. No. Obviamente que sí. ¿Y el machismo es muerte? Claro. No sé si el machismo, creo que el patriarcalismo es mucho más que el machismo, sí, sí, ¿no? Pero bueno, habría que repensarse también en esas cuestiones. Pero Fanny es una persona muy, muy particular, con una historia muy rica, como cada una de las integrantes, ¿no? Sí. Y bueno... el espacio funciona, por supuesto, es abierto, es independiente, tratamos de articular con lo que podemos, que funciona en el municipio o en el partido, lo que no, tratamos de resolverlo entre nosotros, y bueno, tiene esta cosa, ¿no? Es un espacio que a veces está muy lleno y a veces está muy vacío, pero ese vacío de que tiene que ver con no poder lograr todo lo que queremos, ¿no? A veces derivamos y no encontramos las respuestas sabiendo que esas, que en esos lugares debería estar la respuesta. Sí, igualmente está muy bueno que más allá de todas las trabas sigan estando estas voluntades de querer transformar, sí, la realidad. Supuesto. A costa de las trabas que sean, ¿no? Seguro, esas, seguro, sí, uh-huh, sí. Es que me parece que ahí está el desafío de nosotros, ¿no? De piedras va a haber siempre y obstáculos hay siempre. El tema es esto que decíamos al principio de sostener los espacios logrados. Sí, no importa, 1, 2, 15, 5, 4, a la mañana, a la noche, no sé, pero tiene que sostenerse, ¿entiendes? El espacio, ¿no? O los grupitos, sí. Y yo creo en eso, yo creo en sí, mantener las redes, seguir mantener las redes, es que yo creo en lo grupal, redes, ¿no? Porque a veces las individualidades, en un mundo tan individual, poder sostener un espacio y un espacio de género, tiene que ver con el deseo. Y el deseo es esto de que haya una sociedad diferente, de que cambiemos. Entonces, no cambiemos. No, transformemos, transformemos. Por favor, transformemos, sí. Transformación, por favor. Perdón por la palabra que dije. No importa, después sí, lo editamos. Dale, sí, por favor, edítenlo. Sí, eso es lo que tienen los discursos, digamos, que después se asocian determinadas palabras como... que a veces tienen un montón de otras cosas, no sé, pensaba en la palabra proceso también asociada a la última dictadura y digamos, y son palabras digamos que están incorporadas y que digamos remiten a un montón de cosas y sí, que a veces digamos está esto de, bueno, decirlas y que digamos y se las terminan apropiando y le dan significados además del propio significado que tienen. Sí. Uh-huh. Esto sí, de también también la carga que tiene la palabra de feminista, ¿no? Sí, y que, claro. Reapropiarla, y por eso esto que insistimos, decir, el feminismo es vida, además de todo lo que nosotros entendemos y todo lo que nos transforma, y que, digamos, poder pensarla de esos lugares y correrlos de esos estereotipos negativos que nos los quieren cargar, que quiere cargar el patriarcado, uh-huh, el machismo, sí, esas uh-huh, voces que entienden que, digamos, que el feminismo es algo más... que no aporta, que incluso está en contra de la sociedad, porque lo que sé es que viene a irrumpir, viene a transformar y a cuestionar que esos modos de relacionarnos no son los mejores y que no nos benefician para nada. Sí, igual me parece que con esas palabras lo que hay que hacer es reapropiárselas, porque uh-huh, no puede ser que nos saquen hasta las palabras, sí, o sea, tenemos que seguir hablando del cambio, sí, por más que ellos y su marketing político hayan decidido adaptarlo para lavar cabezas, digamos, sí, ¿no? Para sí, lavar sí, la cabeza de uh-huh, la gente a través de los medios de comunicación, por ejemplo. Pero también con respecto a las palabras, el puto y la torta, también sí, se reapropiaron de esos términos. Seguro. Que eran peyorativos, uh-huh, para empoderarse. Entonces, uh-huh, digo, ese juego se puede dar con las palabras. Sí. No perdimos todavía la palabra. Hay que resignificarla. No, sí, pero bueno, de acuerdo con la UCI. Sí, totalmente de acuerdo. Porque además me parece que la palabra tiene un peso y un poder que nosotros lo venimos usando hace un montón de tiempo atrás. Pero en este momento particular, donde justamente por las políticas de gobierno no sí, está pasando nada, uh-huh, es más, hasta cuesta sostener lo que conseguimos, por ahí me parece que nosotros tenemos esta lucha de transformar. Y transformar, que no sé si es una lucha, porque la lucha, viste, que es como así, como desgarradora, ¿no? Me parece que nosotros nos estamos construyendo y nos estamos transformando. Y en esta transformación nos estamos identificando con otros y desde ese lugar avanzamos. Entonces, me ibas a preguntar algo. No, yo quería, en realidad me había quedado con ganas, además de bueno, de todo lo que venimos relatando respecto de lo que significó, digamos, la actividad del sábado. Y digamos, y como esto que recién que decía Cata, de escuchar, recién escuchábamos el audio y escuchábamos a la compañera, y que a vos te sorprendía, digamos, su relato, y que ella sí, pueda, que esté hablando y que demuestre que también es autónoma y que está empoderada y que no es necesario, digamos, que otras estemos ahí para fijarnos a ver qué hace o qué no hace, sino que cada una, y eso también a nosotras nos sorprende, digamos, porque nos corre de esos lugares que suponemos que es esa compañera. Más cuando a veces las feministas acompañamos en esos procesos de empoderamiento. Y a veces creemos, bueno, a ver todo lo que hizo, lo que aprendió, bueno, que lo demuestre. Y quizás uh-huh, se siente más habilitada en demostrarlo en otros lados, y eso es la que la empodera y que nos encuentra, digamos, con esa compañera distinta a la que conocimos. Y uh-huh, que ahí está, digamos, todo el trabajo, lo que podemos brindarles y para poder construirlas desde otros lugares. Que así es el feminismo, que perdemos de vista lo que construimos. No, a veces queremos saber, bueno, esto que estuve acá, yo lo construí, y la verdad que es tarea de muchas más que nosotras. Y es una tensión todo el tiempo entre lo colectivo y lo autónomo, ¿no? Uh-huh. El proceso, valga la palabra, interno que cada una va haciendo, sí, cuando pasa por su cuerpo todas estas experiencias, vivencias, teorías, aprendizajes que vas sumando también. Uh-huh. Es muy interesante. Es una construcción muy fuerte de la identidad, me parece. Sí, fuertísimo. Es eso, ¿no? De uh-huh, tomar de lo colectivo y combinarlo con las experiencias propias, las construcciones sí, privadas de cada una de nosotras, uh-huh, y que al mismo tiempo estemos defendiendo esa identidad de ser mujer, de ser lesbiana, de ser trans. De ser. Estamos defendiendo constantemente. Sí. Nah, y después nos escuchamos con el audio también de esta compañera. Después hoy vamos a escuchar otros sí, tramitos más. Que me parece que vamos a tener para varios programas. Sí, me parece. Va a valer la pena. Quiero agradecerles porque sí. Me sorprendiste que habían hecho un huequito como para hablar de la asamblea al espacio de género. Sí. Y bueno, por supuesto hablé y la verdad que no sabía, espero que esté bien todo, pero claro, porque es tomar contacto, ¿no? Uno a veces en el hacer y en el estar todo el tiempo acompañando sí. Y haciendo y reviéndote, ¿qué te está pasando con esto? ¿Hasta dónde podés? ¿Hasta dónde...? Vale, ¿no? Porque a veces también nos da ganas de bajar los brazos. Y dices, no estamos pudiendo, no estamos consiguiendo, no estamos... que el espacio tenga un espacio no es poca cosa, ¿no? Así que, bueno, públicamente se los quiero agradecer porque ustedes tienen esta cosa así que se la han tomado como muy fuerte. Yo a veces soy medio personaje, puedo, no puedo, vengo, no vengo. Pero bueno, quería agradecérselos. Pero sí. También sabemos eso justamente, ¿no? Que nos hacemos a partir de lo sí. Colectivo. Ajá. Que todas nosotras tenemos tránsitos diferentes, pero que confluimos en esta lucha y sabemos que podemos porque estamos unas al lado de las otras. Sí. Que si no sería imposible ajá. También. Y porque también tiene que ver esto, cuando hablamos también de esto de la sororidad. Yo también me propongo, digamos, seguir repensando esto de la sororidad y que, digamos, y que no sea, digamos, una palabra así como que la tiremos, digamos, hay feministas o hay mujeres encontrándose, cuánta sororidad. No, y que digamos, y que esa construcción entraña también un montón de cosas, ese construir, ese concepto, una noción a la que también le podemos poner otros nombres, digamos, vinculados, y que esa palabra que nos remite al encuentro, al respeto, a la habilitación, al generar autonomía, y cómo eso, digamos, está visible en los espacios que construimos, donde cada una puede poner el tiempo que quiera, que pueda y que tenga ganas, digamos. Nosotras sostenemos este espacio porque lo disfrutamos, porque tenemos ganas, porque lo queremos así construir, y que cuando una compañera la invitamos, que tenga ganas de venir y que no sea, digamos, una situación de presión y de estar o no estar, aunque a veces sí nos sentimos así como un toque saturadas, pero tiene que ver, digamos, con que es algo que decidimos estar. Y acá claro. Decidiendo estar, acá estamos hablando y estoy viendo a nuestra compañera Kika, que la saludamos desde aquí. Unite la llamada. Vamos, Kika, unite vení, la llamada, vení de este lado. Vení. Nos encanta que nuestra mesa esté poblada de feminidades. Sí. Para dejarle entrar a la Kika, ¿qué les parece? Sí. Le hacemos una pregunta primero. Bueno, dale. No sé. ¿Qué es la contraseña? A ver, Kika... Si se sabe la contraseña. No, la vamos a escuchar a Gilda Sole Almaraz, que sí. También nos dejó un audio con sus impresiones acerca de la jornada del sábado. Con los jóvenes y jóvenes del Lagar Juancho, sí, el grupo de género. ¿La escuchamos, Gilda? Vengo de parte del Centro Comunitario Lagarto Juancho acompañando al grupo de jóvenes. Nos motiva porque en el espacio de jóvenes tenemos un grupo de laburo que trabaja sobre géneros. Los chicos tienen varios talleres que son diversos, que abarcan la cultura, la recreación, y dentro de eso tienen un espacio que es el espacio del taller de géneros, que se da todos los miércoles. Y ahí nos encontramos para hablar sobre el machismo, sobre los roles, los estereotipos que se han construido en base a los varones y a las mujeres, sobre los noviazgos violentos, sobre aborto, y bueno, todas las problemáticas que a los pibes y a las pibas les pasa cotidianamente en relación a la violencia de género, el machismo. Así que bueno, nos pareció que esta jornada era una invitación súper linda para participar con ellos, para que vean también que otros espacios laburan, y bueno, para seguir aprendiendo y encontrándonos. Trajimos un semáforo de la violencia. Los chicos construyeron un semáforo que es sobre la violencia en las relaciones de noviazgo de los jóvenes, que ellos, digamos, fueron... tirando situaciones que han vivido o que conocen por medio de otros amigos, otros jóvenes, y los fueron dividiendo en, bueno, en verde, lo que está bien en una relación de noviazgo, en naranja o amarillo, ya me olvidé los colores del semáforo, cuando hay que estar precavido, tener más precaución, y en rojo cuando ya, digamos, hay mucha violencia y ya es algo ya extremo. Sí, obviamente los invitamos a todas y a todos. El taller funciona los miércoles de 3 de la tarde a 5. Y los reinvitamos a participar, hay muchos jóvenes y jóvenes, la idea es aprender entre todos, así que los invitamos. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra compa Kika. ¿Cómo estás, Kika? Hola, hola, acá llegando, muy bien. Muy bien, ella siempre está. Sí, de una u otra. Ustedes no me ven, pero todas. Yo siempre estoy. Siempre estamos todos. Escuchábamos también a la compañera, la Sole, que vino ahí y decía, me mandan del centro comunitario. Bueno, no, ella es una re militante ahí en el centro comunitario, parte de la red del encuentro, donde acompaña, impulsa y genera y empodera a esos jóvenes y jóvenas, y eso lo vimos ahí en la entrevista que le hicimos en la radio abierta, donde contaron acerca de las actividades que realizan, cómo les impacta en sus vidas cotidianas, aprender a hablar de género, de las desigualdades, de la violencia, y bueno, y nos contaban sobre el trabajo que hacen, y a un costadito se quedó Sole mirando a los jóvenes, así como muy orgullosa, así. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo a Sole, que siempre, siempre nos escucha, porque siempre nos manda comentarios y saludos. Va a tener un premio. Sí, después lo tenemos que invitar que esté de nuevo en nuestro programa. No sé en qué seguimos con, si tenemos otros audios. Y tenemos otras voces que escuchamos, que alguna más. Vamos a escuchar, dale. Jessy, del taller de SICUS. Me parecía sumamente importante estar hoy presente. Es un día fundamental en contra de todas las violencias, la violencia machista, el patriarcado. Y también lo que me parecía fundamental es estar presente y luchar también a través de un instrumento. Cada uno tenemos nuestras herramientas, ya sea salir a la calle, llevar un cartel, o contar palabra a palabra, el diálogo en la familia, concientizar, y como también se puede luchar y salir a hacernos presentes y hacernos notar a través de un instrumento. Eso me parece fundamental. Y más allá de eso, también un instrumento ancestral. Porque esta lucha no viene de ahora, sino que viene, sabemos, de años y de años y de años. Y entonces me parece que a través del instrumento también es como que hoy se hace presente tantas mujeres que estuvieron antes que nosotras, que la lucharon. Entonces me parece muy significativo. Eva, ¿qué tal? También pertenezco, como dijo mi compañera, al taller de SICUS. Y bueno, sumar y sembrar conciencia, y más que nada también en las nuevas generaciones, niñas y niños que son educados por mujeres. Entonces creo que lo fundamental y la raíz siempre de las cosas está en eso, en los niños que absorben toda la información que nosotras les damos, las madres. Y sembrar conciencia en ellos, que por ahí muchas veces uno habla con personas más grandes y al menos yo pienso, ¿no? Ya está perdido o perdida, porque muchas veces es muy difícil calar dentro de años y de generaciones que vienen con la misma mentalidad, con la misma cabeza de la dominación y de que el hombre es el que provee y el que tiene el derecho al maltrato por el tema de ser el proveedor, por lo menos en los barrios, y donde más lo veo yo, ¿no? Y lo veo mucho en los niños también, que por ahí reproducen conductas y somos así, ¿no? A veces reproducimos y tratamos de que no sea así, pero lamentablemente las mujeres que llevamos en gran parte la educación de nuestros hijos, tenemos que concientizarnos y creer realmente que el cambio está en nosotras para ellos. Todo intervención artística es un cambio, y es una apertura mental. Me parece a mí que la música es una de las tantas formas de digamos, de depurarnos de alguna forma de todo lo que venimos trayendo. Y, por ejemplo, en las comunidades en Bolivia, las mujeres no pueden tocar el cicus, entonces nosotros por ahí, desde este lugar, rompemos un poco con el tema de las costumbres tan arraigadas y las costumbres que tienen todos para excluirnos también desde las manifestaciones artísticas. Bueno, ahí escuchábamos un último audio de las participantes en la jornada del 25 de noviembre en la Plaza de José Paz, una jornada que denominamos Vivas y Libres contra las Violencias, una actividad propuesta por la Asamblea Vivas Nos Queremos de José Paz. Y mientras estábamos ahí escuchando, también estamos, porque bueno, quienes participamos en esta mesa hoy también muy asistida, somos integrantes de la Asamblea Vivas Nos Queremos. Y una de las cosas que nos interesa es también contar, digamos, qué es lo que, cómo se va dando esta dinámica de la asamblea. Y bueno, queremos invitar, sabemos que muchos de quienes nos escuchan son parte de la asamblea, y pensar en un próximo encuentro, en una próxima asamblea, digamos, donde podamos seguir pensando, también pensando en la urgencia que significan los casos que van sucediendo. Lamentablemente, lo que sucede es que, digamos, cuando se empiezan a visibilizar estos casos, también empezamos como a tomar nuevamente impulso, sabiendo y entendiendo de que estas cosas siguen sucediendo. No es que, digamos, accionamos porque aparece un determinado caso, sino que esto, digamos, es como un tironcito de orejas para que, bueno, volvamos a encontrarnos, y que entendemos y seguimos confirmando que estos espacios son necesarios y deben garantizarse, debemos asumir esas responsabilidades, teniendo en cuenta, digamos, que además y en simultáneo suceden un montón de otras cuestiones vinculadas a lo político, a lo económico, todas las problemáticas que están presentes en nuestro territorio, y que entendemos que una forma también es unificarlas. Así que bueno, el espacio que tenemos, digamos, del Facebook, que es la Asamblea Vivas Nos Queremos JCP, y que también hay otro espacio donde nos compartimos quienes formamos parte de la Asamblea. Bueno, invitamos a que acordemos a un día de encuentro, y que donde podamos llevar también propuestas de intercambio y de formas de actuar, quizás con una nueva actividad, y pensando en estos casos que han sucedido durante esta semana, para que, bueno, nos encontremos y sigamos organizando. Sí, en la última asamblea que se hizo en el mes de noviembre para pensar las actividades del 25 de noviembre, se había propuesto que la asamblea siguiente sea el mismo 25 de noviembre, finalizada la actividad, para poner otra fecha de asamblea, que se había hablado en ese momento del 6 de diciembre, que sería el próximo miércoles. Sí. Fecha que me parece que podríamos mantener, dado que salió de la última asamblea, y empezar a compartir desde las redes sociales, como para ese miércoles encontrarnos a las 18 horas en el buffet de la UNPAS, como lo venimos haciendo en las últimas asambleas, y ver cómo nos vamos a organizar o plantar frente a este fin de año y al inicio del próximo año. Me parece que esa fecha podría ser una fecha viable, teniendo en cuenta que va a salir justamente de la última asamblea, que es desde donde decidimos las cosas que hacemos colectivamente. Bueno, así que abrimos, digamos, los espacios para seguir comunicándonos, y bueno, entre nosotras que estamos acá también nos encontramos con otras compañeras y otros compañeros, y bueno, y a darle impulso a abrir un espacio asambleario, porque bueno, las últimas actividades que estuvimos haciendo tenían que ver con, digamos, actividades concretas donde sí participan integrantes de la asamblea, pero bueno, es necesario poder pensar en acciones que unifiquen a todos esos espacios que formamos parte. No sé qué ahora con qué seguimos. Creo que había algún audio por ahí, o seguimos, hacemos la tanda. Vamos a una tandita, que ya vamos la primera hora de programa ha pasado. Vivas y Libres Nos queremos. Sí, así que vamos a una tanda y a una canción. También, primero vamos a una canción. Vamos a escuchar una canción de Camino del Espejo, que es este power trío que también nos estuvo acompañando dos de las integrantes. Las compas, sí, estuvieron ahí. Belén y Cintia de Camino del Espejo nos estuvieron acompañando en la radio abierta del sábado pasado en la Plaza de José C. Paz. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Transgénico. Vamos a escuchar a las Camino del Espejo. Sepas, vivas y libres nos queremos. ¿Sufrís violencia? ¿Conoces a alguien que necesite información o ayuda? En José Sepas existe una asamblea que se está organizando para prevenir y luchar contra la violencia hacia las mujeres. Juntas construimos un recursero con datos de instituciones y organizaciones orientadas a trabajar esta problemática. Centros de salud, juzgados, fiscalías, casas de refugio y organizaciones comunitarias. Accede a la versión digital, escribiendo al Facebook Vivas Nos Queremos JCP. Compartilo por las redes sociales o imprimilo y dáselo en la mano a la mujer que lo necesite. Tené en cuenta, no hay derecho sin organización. Vivas y libres nos queremos. Bueno, seguimos acá en la programa con la Cata, la Colca, la San, la Kika y la Luna en el agua. Así, en orden de cómo estamos sentaditas en círculo. Y después del otro lado del vidrio está nuestra compañera la Gisa Romero. En la operación técnica. Y todas las demás Tinkus que están también. También, como siempre, ayudándonos muchísimo en la producción de esta programa hermosísima. Bueno, tenemos que hacer referencia al caso del femicidio que ocurrió en José Paz y contar de cómo estaba la situación y que también hay un reclamo y una visibilización que están llevando adelante algunas organizaciones. Es el caso de las compañeras de Furia Feminista de Malvinas Argentinas, ¿no? Sí, sí, que para esta semana la verdad que están muy activas, sobre todo con este caso del barrio Sanatirio y con con otro caso que vamos a comentar más adelante. Sí, bueno, vamos a escucharla justamente a Caro Abregú, que es una de las compas de la grupa de Furia Feminista. Ella nos va a contar lo que le refiere la familia de Nadia Duarte, que es la chica que asesinaron el viernes pasado. Fue el viernes 24 de noviembre, ese día estábamos trabajando en la escuela 21 de San Atilio también, sí, en una jornada contra las violencias, y ese mismo día sucede esto, que es de lo que venimos hablando siempre en este programa y con más fuerza en estos últimos días, justo en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Bueno, Caro nos cuenta que habló con una integrante de la familia y que se encuentra actualmente el femicida, que es Nahuel Silvero, un vecino de San Atilio, se encuentra preso, pero para llegar a esa instancia pasaron varias cosas que son las que nos cuenta ahora Caro Abregú. Contacto con el caso por una mujer de una iglesia de la zona, que a su vez esta mujer crió a Nadia básicamente. El día sábado pasado a primera hora nos contactó una ONG de Córdoba. Arrancan primero consultando a ver cómo tenían que hacer, comentaron que según su pareja la había encontrado ahorcada. Pero bueno, que venía cambiando el discurso, que muchos no le creían, aparte sabían que él la violentaba, y a pesar de que ella no había denunciado nunca, descreían de esta versión de él. Te cuento que, bueno, a Nadia la criaron unos vecinos, tiene como varios hermanos, pero no tenía como una relación fluida y directa con ellos. Sus padres están fallecidos. Y bueno, la realidad es que estuvo como 2 días fallecida en el UPA, al tipo lo detuvieron y lo soltaron. El domingo lo volvieron a detener porque, bueno, habían visto en el cuerpo, antes de comenzar a hacer la autopsia, rasgos de defensión y demás, así que el tipo lo volvieron a detener. Recién ayer estuvo el resultado de la autopsia, donde ella tiene costillas rotas, donde tiene sangre en sus uñas, en sus manos, en su ropa. Todo consecuencia de un ataque, evidentemente, que sufrió y del cual ella se defendió. Nos explicaban que si ella se hubiese ahorcado, es asfixia mecánica, una cosa así, pero en realidad ella tiene signos de estrangulamiento. Bueno, ahí escuchábamos y pasaba a Caro Abregú de Furia Feminista de Malvinas Argentinas contando el caso, digamos, que se repite, digamos, las modalidades que conocemos y que están, que terminan, digamos, con esta con un femicidio. Sabemos de que muchas de esas mujeres están inmersas y en el medio de situaciones de violencia desde hace mucho tiempo. Sí, con sus vínculos que están desquebrajados por lo general, están solas. Y bueno, y también escuchábamos, digamos, a lo que la impunidad con la que cuentan, ¿no? Los violentos, los femicidas, donde es tan difícil, digamos, entender, y que debería ser, porque está más que claro, digamos, que es el culpable, y digamos, y las sospechas, y que hay un montón de datos. Sin embargo, siempre tienen su beneficio, y en este caso tenemos que decir que ella ya no está, y que lo que vamos a exigir es justicia. Pero no, sí, también nos vamos, quedamos sin palabras con estas situaciones. En relación a esto que estuvieron visibilizando y que nos enteramos por estas compañeras de Furia Feminista, también hoy en el transcurso de la noche de anoche, y esta mañana nos llegaron también un comunicado de las compañeras de Furia Feminista Malvinas Argentinas, que nos comunican que están convocando a todas las agrupaciones políticas, organizaciones culturales, colectivos y a toda persona que se haga eco de esta causa a una concentración en Campo de Mayo con el fin de visibilizar el caso de violencia de género perpetrado a golpes por un efectivo del ejército argentino identificado como Acosta Gonzalo Matías. Sí, dicen que el lunes 27 de noviembre, o sea, este lunes pasado, Carla Solange Centurión fue a llevar a su bebé al Hospital Trauma de Malvinas Argentinas. En el camino se encontró a su expareja Acosta Gonzalo Matías, DNI 39.100, bueno, dicen el DNI, de 22 años de edad, que subió arbitrariamente al mismo remis donde estaba ella, y que en el hospital este señor, sin importarle lo que estaba, que estaban en una institución pública y a la mirada, frente a la mirada de muchas personas, comenzó a agredir a Carla, a darle golpes de puño y luego patadas cuando estaba en el piso, sin importarle que Carla estaba embarazada y que además tenía su bebé en brazos convulsionando también, razón por la cual están en el hospital. Bueno, en esta situación fue detenido hasta hace algunas horas, que fue liberado de la comisaría de Pablo Nogués. Esta pareja estuvo 5 años conviviendo en el barrio San Atilio, ¿no?, donde acabamos de escuchar que se produjo este femicidio terrible en estos días, el viernes pasado. Este sujeto tiene en su haber varias denuncias por violencia de género, por lo cual Carla desde hace algunos días está en la casa de su mamá. Lo que están haciendo las compañeras de Furia Feminista, además de visibilizar este caso, es denunciar al juzgado de paz de José C. Paz por negarle las medidas cautelares para protegerla de este violento y exponerla aún más a la situación actual de peligro en la que se encuentra en este momento. Este no es un caso aislado, dicen las compañeras, ya que hace un tiempo efectivos de la misma fuerza de Campo de Mayo abusaron de Laura Lescano, esta compañera de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien en su momento relató que uno de los atacantes se abalanzó sobre ella entre, bueno, las calles ahí, Gutiérrez y Ruta 8, mientras otros tres miraban la situación. Hacían comentarios obscenos y se reían, hasta que el patrullero se acercó y se llevó a los hombres. Allí se notificó y al poco tiempo se los liberó porque caratularon el caso como una agresión sexual leve a ese episodio. Así que, bueno, dado el comportamiento represivo y violento de las fuerzas públicas en este último tiempo, lo que están haciendo las compañías de Furia Feminista Malvinas Argentinas es solicitar, bueno, ahora solidaridad específicamente con el caso de Carla, y a sumarse a las adhesiones a esta convocatoria al mail furiafeminista@hotmail.com. Y la cita es el próximo sábado 2 de diciembre, este sábado próximo, uh-huh, en Ruta 8 y 202, ahí uh-huh, en Lemos. ¿A qué hora? A las 14 horas. El próximo sábado, en Ruta 8 y 202, ahí donde está la estación Lemos, a las 14 horas. Y dicen, bueno, mandar adhesiones a las grupas, individuos, independientes o colectivos, a furiafeminista@hotmail.com. Bueno. Bueno, entonces hecha, digamos, la convocatoria, y bueno, desde la Asamblea Vivas Nos Queremos también apoyamos y esperamos que, nada, que se visibilice este caso, que se persiga la justicia, que se haga la justicia que debe hacerse, digamos, a nivel de las instituciones, y bueno, trataremos de estar y acompañando. Sí, también muy alarmadas por esto, por esta violencia institucional y esta violencia, uh-huh, sobre los cuerpos de las mujeres que están efectuando representantes del Estado y de las fuerzas de seguridad, entre mil comillas, porque sabemos que esta semana también fuerzas sucedió de inseguridad. Fuerzas de inseguridad. Claramente, sí. Eso es lo que venía, ¿sí?, pensando, digo, en esto. Vos, las instituciones, confiás en una institución, haces la denuncia, pero estamos teniendo casos de esta inseguridad tremendamente, de la supuesta seguridad que tenemos que tener, que nos tienen que cuidar a las ciudadanas y ciudadanos, ciudadanes que vivimos en el país, por lo menos en este. Sí. Y digo, las cosas que están sucediendo, yo no entiendo cómo las fuerzas están teniendo vía libre para decidir y para tomar nuestras cuerpas como se les canta, digamos, porque uh-huh, es una situación, digo, en esta mucha impunidad. El 25 estuvimos ahí en la Plaza de José Paz, se hizo otras actividades, otras compañeras, pero digo, entre nosotras creo que esto es juntarnos, unirnos muchísimo más, por lo menos esporádicamente, en grupitos, y visibilizar toda esta situación, porque evidentemente no vamos a tener una respuesta de la justicia injusta. Entonces digo, ¿cómo? Las respuestas que nos dan no son las que estamos buscando y estamos exigiendo. Exactamente, aparte se rigen de un de unas leyes de antiquísimas, porque parece que evolucionamos, involucionamos un montón. Entonces hay leyes que vos decís, no es esta, es esta la que estamos pidiendo y reclamando, y la que ya se, uh-huh, se había decidido. Entonces es como una situación complicada, pero si entre nosotras y todas las grupas que estamos en esto y estamos acompañando, me parece que vamos a resistir. Sí, algo similar, digo, refiriéndonos a la violencia institucional, sucedió la semana pasada en Moreno, el sí, caso de Zulema, por el cual este miércoles 29 estuvieron concentrando por la mañana y marchando en la Plaza San Martín rumbo a la comisaría primera del municipio de Moreno. Una compañera, que no vamos a decir su nombre por recaudos, ¿no?, porque sabemos que estamos muy expuestas frente a esta situación donde el mismo Estado nos está reprimiendo y nos está estigmatizando también mediáticamente, pero nos cuenta lo que sucedió y por qué, bueno, recurrieron a esta acción de concentración, visibilización y marcha en el municipio de Moreno para denunciar a la policía. Vamos a escucharla. En el día de ayer, en la localidad de Moreno, alrededor de las 10 horas, comenzamos a concentrar en la Plaza San Martín para luego marchar con una movilización a la comisaría primeramente de Moreno, luego a la municipalidad y terminar en la fiscalía para pedir justicia y que se pueda esclarecer y encontrar a los culpables de lo que le pasó a Zulema Soto. Ayer la marcha, como dije al principio, se llevó de una manera pacífica, concentrando, con remeras blancas, con diferentes consignas. Así que directamente de la comisaría fuimos a la fiscalía, ahí también hicimos el aguante, ahí fue bastante el tiempo que estuvimos, porque en un momento los hacen entrar, después dijeron que no los iban a atender, hasta que bueno, con la fuerza de todos los presentes, y el ruido y los gritos de lucha y de gran acompañamiento a Zule, la termina atendiendo la suplente de la fiscal de ella, solamente la suplente. Nos transmite que luego de que sale, de que está todo en manos de la justicia, de que ellos están haciendo todo lo posible para que se encuentre a estas personas, tanto si son o no son las mismas que le robaron a su hijo el 14 de noviembre salido del banco, o las que la torturaron y la violaron a ella misma el día 16. Nos cuenta también Zule que hay 4 detenidos y que en el día de hoy, en la mañana, ella tenía que ir a hacer un reconocimiento de esas personas. A ella el reconocimiento se lo piden hacer apenas ella hace la denuncia en la comisaría cuando sucede lo que le pasó, pero ella inmediatamente piensa que es toda una jugada como para que ella pueda no reconocer a esta persona en medio de un shock que claramente estaría viviendo en ese momento. Así que lo que hace es esperar para poder que su hijo, que es muralista, pueda dibujar junto a ella y en tranquilidad la cara de estos individuos. Así que es con esos mismos identikit que hace el hijo, que iban a ir esta mañana a hacer el reconocimiento de estas 4 personas que se supone que están involucrados en el caso. Lo que ella nos dice es que también lo hizo de esperar el tema de la identificación para que justamente no sean perejiles los que... Bueno, acá seguimos en Vivas Nos Queremos y Libres, el programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José Paz, y estábamos escuchando ahí una compañera que estaba relatando lo que sucedió en Moreno, ¿no? Esta situación de que uniformados hombres, cuatro hombres uniformados como policías locales entraron a la casa de Zulema en Francisco Álvarez, le pidieron dinero, la quemaron con cigarrillos, la cortaron con vidrios, le cortaron el pelo, la violaron y la ahorcaron hasta dejarla inconsciente. Abandonaron la casa pensando que había muerto. Dos días antes, el hijo de Zulema había retirado del banco parte de una indemnización. Al salir del banco, sufrió un robo. Denunció ese robo en la comisaría mientras Zulema gritaba pidiendo seguridad y justicia. Ninguno de los hechos es casual. La policía estaba al tanto de todo. Las denuncias se hicieron en tiempo y forma. Así que lo que está reclamando la familia y toda la comunidad de Moreno que está acompañando, de Moreno y de aledaños, por supuesto, queremos que se investigue y se encuentre y se juzgue a los culpables. Desde nuestro programa también adherimos a esta cuestión. Y bueno, la consigna de la marcha del miércoles pasado fue: la yuta de Moreno viola y tortura, Zulema no se calla. Digo, en la situación en la que está Zulema hoy, podemos estar cualquiera de nosotras en cualquier momento. Es una situación de mucha impunidad, terrorífico. Es el relato que hace el hijo de Zulema. Escucharla, Zulema, en estos días acá también en la radio, en el programa Encuentro con las Noticias por la Mañana, también se la escucha como furiosa y con una rabia que la está haciendo luchar, pero también una situación que sabemos que necesita un montón de contención y un montón de cuerpos acompañando, porque exactamente es una situación de mucha justamente lo que estábamos diciendo de la policía, de la yuta, que a cara descubierta, si se quiere, hace lo que quiere. Y a mí me llama mucho la atención cuando dices, cuando Zulema va a hacer la denuncia y dice, sí, vamos a investigar, dale. Se van a investigar a sí mismos y se están cubriendo, porque claramente ya saben quiénes son los culpables y estamos dando vueltas, pero digo, rescato mucho la situación de Zulema, que fue, mucha gente la está acompañando y está muy fuerte, y bueno, escuché audios y demás de ella que está con la voz muy tranquila y muy fuerte, así que acompañando, y solidarizarme seguramente con ella y con su familia y con todas las compas y compas que están ahí en Moreno, y seguimos la lucha. Sí, me parece que la lucha va por el lado de que muchas veces sentimos, cuando nos enteramos de estos casos, de qué vamos a hacer, nos quedamos por ahí sin herramientas para poder actuar, porque los hechos ya sucedieron y el daño ya está hecho, pero el caso de Zulema me parece que es un ejemplo de convertir esa rabia y ese dolor y todo eso que te hicieron en tu cuerpo en lucha, ¿no? Sí. Y que también ahora que... la lucha y la organización, y ahora también que escucho todos estos casos que se repiten en diferentes puntos, donde las supuestas fuerzas de seguridad cometen crímenes a la luz del día, a cara descubierta, es que se están ensañando, tienen vía libre y son muy conscientes de esa vía libre, pero no cuentan con el poder de la lucha y de la organización que estamos teniendo en los barrios, y que gran parte de esa lucha también es desenmascarar y hacer lo que los medios hegemónicos no están haciendo, que es mostrar estos casos a la gente que quizás no se entera por otros canales, ¿no? Sí. Y pensando cuando hablaba Luna, digamos, cuando una le pasa esta situación, inmediatamente recurre a las instituciones que claramente, Comisaría de la Mujer, compañeras que están trabajando, pero inmediatamente a la comisaría, que siempre se recomienda eso. Ahora, en estos casos, lo que está pasando, digo... está bien, hacer la denuncia, pero digo, recurramos, esto nos da también que pensar de recurrir a las compañeras que están trabajando en esto y poder buscar otras posibilidades. Sí, no solamente en red. Exactamente, abordarlo en red, abordarlo y estar comunicadas entre nosotras para poder, no, como dijo Luna, ya el daño está hecho, pero poder transformar y poder seguir la vida con más ganas, si se quiere, ¿no? Claro, después frente a tanta impunidad y tanta injusticia, que la organización y la lucha nos dé fuerza para poder continuar, porque la situación... Y que salgamos a la calle, es lo que nos queda. Salir a la calle y visibilizar, porque nos hacen esto. Que además es obvio que hay un ensañamiento que está muy sectorizado, ¿no? Que por un lado las fuerzas de inseguridad lo que hacen es acometer contra los supuestos cuerpos más débiles, ¿no? Ir contra las mujeres. También me viene a la mente lo que está pasando en el sur con los hermanos y las hermanas mapuche. Vamos en contra de los mapuches porque desconocemos automáticamente todos sus derechos. Entonces ingresamos a sus territorios, los perseguimos, los cazamos y los asesinamos. Los y las, ¿no? Los baleamos, las baleamos y las asesinamos. Entonces, con lo que no se cuenta, me parece, frente a tanta impunidad y esa supuesta puerta abierta que tienen para el descontrol represivo, es que haya una organización muy fuerte enfrente. Sí, esto que recién que menciona Lau, que tiene que ver, digamos, con esas identidades que el conjunto de la sociedad, esa parte que hegemoniza, entiende que hay una parte que es débil, y en eso entramos las feminidades, las etnias, digamos, que están marginadas en el conjunto de la sociedad, como son los pueblos originarios, las identidades disidentes, con esto del protocolo frente a la comunidad LGTBIQ, es clarísimo, vamos en contra de esas identidades y lo ponemos aparte en la letra, digamos. Sí, digamos, esa construcción acerca de que todas esas identidades son, digamos, débiles, que son menores, hace, digamos, que ese, la sociedad que violenta, que hegemoniza, que nos mata, cree que tiene ese poder de dominación. Entonces, cuando esas disidencias se rebelan, se organizan, se enfrentan, cuestionan, salen a la calle, toman lo que les pertenece, en sus tierras, sus territorios, entonces pasa esto, digamos, viene la ofensiva a nosotras. Cada vez, digamos, se ve más, digamos, el ensañamiento que hay hacia nuestros cuerpos, de todas las modalidades, porque y nuestras decisiones. Sí, se siente, esa otra parte de la sociedad se siente impune, siente que puede avanzar y avanzar y seguir avanzando. Entonces nosotras tenemos que frenar, poner resistencia para que no pasen. Por eso hablábamos hoy, ¿no?, al principio del programa, cuando empezamos, esto de la importancia de seguir circulando, ¿no?, de encontrarnos en estos espacios y sostenerlos, porque en un mundo tan individualista, donde la gente hegemónica cree que puede con todo, lo único que puede construir algo diferente es, como decían, tomar la calle. Es decir, cuando las cosas no funcionan, no podemos quedarnos en casa haciendo que nada pasa, ¿no? Por una cuestión, no sé, por un compromiso, por algo que te hace ruido a vos. Entonces me parece que, pero no tomar la calle así como tomar la calle para, sino esto de visibilizar, de cantar, de generar propuestas, de que es otra cosa, ¿no? Sí, como no callarnos. Una cuestión también de autodefensa, no frente al ataque, sino también frente a la estigmatización hegemónica que se hace sobre los movimientos. Yo creo que ante la violencia institucional hay algo que las femineidades sabemos un montón, ¿no?, que es la creatividad. Y en la creatividad incluye un montón de cuestiones, entre esto tomar la calle, hacer murales, dejar nuestra impronta en algún lugar, porque si no seguimos criticando esto que realmente nos duele, pero que nos atraviesa en un punto y nos quedamos ahí. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Pensemos, nueva asamblea, 6 de diciembre, ¿cómo hacemos para no seguir callándonos y quedarnos en un discurso que sea, a ver, bueno, ¿cómo hacemos? Algo tenemos que hacer. ¿Qué? No sé. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos avanzando ante esto? Porque si no, parece que nosotras hacemos esto que duele, que entonces nos quedamos como regredidas en un punto para buscar algo para salir. Si no, es esto que los medios polarizan. Y que nosotras por supuesto pintamos iglesias, ¿no? Queda eso nada más, no todo lo otro. Y me parece que ahí está el desafío de las femineidades, en usar con creatividad esto que pasa para no callarnos, no ir con violencia, porque si no, violencia con más violencia es más de lo mismo, pero sí es de la creatividad, que las voces se escuchen, sostener los espacios, ir hacia adelante siempre, ¿no? Bueno, vamos a seguir pensando estas organizaciones feministas de mujeres y vamos a ir a un tema. Antes, ¿me permitís, Cata? Sí. Hay un dato que Justicia por Zulema se va a juntar el miércoles que viene en el municipio de Moreno. Ah, perfecto. Ahí van a estar concentrando en la Plaza de Moreno, van a estar manifestando en el municipio. En el mismo horario, Kika, por la mañana, horario, sí. El miércoles próximo. Sí. Entonces, este 29 se replica el próximo miércoles. Nuevamente, pedido de justicia por Zulema. Perfecto, uh-huh. Ahí en la Plaza de Moreno, frente a la comisaría. Y yo sí. Me voy. Bueno, Colca, muchas gracias por gracias, compartir este programa con nosotros. Para mí es siempre un encanto, me gusta hacer radio. Porque uh-huh. Viste que es como que podés compartir el mate, vas, venís, te hablas. Después no sabés qué pasa, ¿no? Como que no te da esa cosa de infinitud. Pero la paso muy bien, me encanta venir. Ya voy a... Bueno, no sé, ¿se toman vacaciones? Vamos a tomar unas breves vacaciones enero. En enero y en febrero estaremos. Bueno, en febrero retomando. Voy a poder venir, todos los jueves, en marzo no sé, pero voy a tratar de venir. Igual van a venir algunas de las compañeras del espacio, así que dale, vamos a estar conectadas. Dale, cuando quieras y puedas. Dale, dale. Bueno, gracias. Muchas gracias, Colca. Vamos a despedirte con una canción de María Gabriela Epumar. Ah, qué lindo. Una hermosura, una hermosa guitarrista, cantautora, rockera. Bueno, que ya no está entre nosotras, pero está con fuerza. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Voy a tener que buscarte. Bueno, seguimos en la programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz. Somos Vivas, Nos Queremos y Libres. Vamos a escuchar la voz de una compañera que estuvo en este encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, que nos va a contar un poco cómo, de qué se trató, cómo lo vivió. Vamos ahí. Dale. Mi nombre es Inés, vivo en José C. Paz. Antes que nada quería darles un saludo, un abrazo muy grande a esas compañeras que cada semana se toman la maravillosa tarea de buscar información, darnos noticias de una, desde un programa feminista conurbano. Bueno, soy feminista del conurbano, trabajo con mujeres en situación de consumo problemático, milito por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Vengo del EFLAC, que es en su encuentro número 14, que se realizó la semana pasada en Montevideo. El EFLAC es Encuentro Feminista Latinoamericano y el Caribe. Es un encuentro de 3 días que se realiza cada 4 años. Su objetivo es que mujeres feministas de Latinoamérica y el Caribe nos reunamos a discutir, a reflexionar, a generar estrategias comunes y específicas en problemáticas que nos afectan y nos involucran a todas. Por ejemplo, la tenencia de la tierra, de los pueblos, el acceso a la vivienda de las clases populares en las periferias y las ciudades del continente, los modelos de urbanización que atentan a la accesibilidad en la ciudad y a mujeres y niños. Por otra parte, u otro tema que de alguna manera hice una selección pensándonos en términos de mujeres del conurbano, feminismos conurbanos, el aborto como derecho, el derecho a que sea seguro y gratuito y que el Estado lo garantice. También fue tema de discusión porque hay posturas radicales, ya están pensando en la garantía como pero autogestiva, con desconocimiento del Estado y negando el rol de garante de derechos. En fin, los temas son vastos: prostitución, salud, pueblos, etnias, discriminación, trabajo, sindicalismo, política, feminismos. Los temas son vastos y la discusión es profunda. Recorre la historia de los movimientos y luchas de mujeres, promueve y genera estrategias a escala continental. En este sentido, se reafirma el paro del 8 de marzo, paro de mujeres mundial, todas las ciudades del planeta en las calles vestidas de violeta. Es más, pero lo dejaremos. ¿Qué me queda de estos días? También me gustaría contarles, me quedan las voces de las mujeres de tantos países, los diferentes colores, tonalidades de sus voces, de sus vestimentas, de sus pieles, de nuestras pieles, los modos de mirarnos, abrazarnos, eso nos une. Somos feministas y tenemos empatías, sororidades y abrazos semejantes en todas las diferencias. Miles de mujeres reunidas, preocupadas por una profundización de la derecha en este periodo oscuro. Conscientes y seguras del rol fundamental del feminismo, ya que nos une pensar que para que podamos terminar con el salvajismo del capitalismo hay que terminar con el patriarcado. Y también tenemos claro que esa es nuestra tarea. Me queda también la energía que me da el mujeraje, de los cuerpos danzando al compás del tamboril, de los tambores uruguayos en la marcha. También lo que me queda más real que nunca es este grito de alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina. Hasta pronto, compañeras. Ah, y ahí escuchamos a una compañera muy querida que es Inés, nuestra corresponsala en la República Oriental del Uruguay. Bueno, como que le quedaron un montón de cosas para contarnos, así que bueno, está formalmente invitada, ¿no es así? Acá sí, la programa. La esperamos ansiosa. Persona, ya una vez nos hizo un oso, ¿eh? Así que. Ah, sí. Me acordé. Una osa. Así que Inés, la te queda otra. Sí, sabemos que no solo tiene para compartir con nosotras esta experiencia de lo que fue el EFLAC ahora en el Uruguay, sino también toda su experiencia y su trayectoria en estos feminismos conurbanos, como ya contó al principio. Hola, cuando bien. Se presentaba. Y bueno, sabemos que cuando ha venido también el Cita Baster acá al programa, también nos contaba que, bueno, junto con Inés y un montón de otras compañeras, vienen construyendo, bueno, la SAN también, sin irnos muy lejos, ha sido parte de muchas de estas construcciones que se vienen haciendo hace ya mucho tiempo acá en esta conurbana. Así que, ¿con qué seguimos, Sam? Bueno, ahora seguimos después de escuchar a una gran compañera como es Inés Gauna, que bueno, que es una gran constructora del feminismo en el conurbano. Por este lado también tenemos a una compañera que es Pía López. Ella es directora del Centro Cultural de la UNS y también integrante del Comité por Libertad Milagro Sala, y la invitamos para que nos cuente así telefónicamente qué es esto de Jayaya, la Asamblea por la Libertad de las Presas Políticas, hablando, digamos, de la intromisión de las instituciones en nuestras cuerpos y en nuestras decisiones. Uh-huh. Bueno, a ver si sale todo bien con las llamadas, ¿no? ¿Hola? Hay que ponerlo en altavoz. Ahí, sí, Pía, nos estás escuchando. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Sí. Ahí está. Estás en el aire, Pía. ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, muy ansiosas acá, queriendo saber de qué se trata esta asamblea que se está creando en Jujuy por la Libertad de Milagro Salas. Bueno, mira, nosotros estamos... Primero fue una asamblea que surgió de una preocupación muy grande que tenemos muchos sectores del movimiento feminista, que tiene que ver con la persecución a militantes sociales y muy claramente a compañeras y compañeros de la Tupac Amaru, donde se fueron creando un conjunto de causas judiciales muy ostensiblemente armadas y llenas de falacias, con las cuales se intentó evitar lo que el gobernador Morales declaró desde el principio, que era que en Jujuy había un doble poder y que él no estaba dispuesto a esa situación de doble poder. Entonces se trataba de disolver, poner en crisis la organización Tupac Amaru y encarcelar a su principal dirigente y otros cuadros políticos. Eso en un contexto que todos sabemos, con una justicia jujeña totalmente amañada y un gobierno que no le hace lugar a los reclamos de los organismos internacionales, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, esta semana falló, antes había sido una recomendación, ahora está con fallo, reclamando por las condiciones de detención de Milagro Sala y su necesaria salida del penal de Alto Comedero. Mientras tanto, se suceden los juicios, llamados juicios, que son farsas, uh-huh, judiciales. En ese contexto, para muchas organizaciones feministas y de mujeres, se hacía imprescindible generar un tipo de solidaridad, una especie de abrazo, de reclamo dentro del movimiento. Entonces se construyó esto que se llama Jayaya, que es un que se podría traducir como fuerza mujeres, ¿no? Jayaya mujeres, y que es una un viaje a Jujuy de muchas organizaciones, mujeres sueltas, activistas de todo el país, para confluir en una asamblea feminista allí y en una marcha al penal de Alto Comedero, ¿no? Mm. Para mostrar que no nos es ajena, que cuando decimos tocan a una, nos tocan a todos, lo decimos en serio, ¿no? Pía, en el contexto de lo que hoy está sucediendo en Jujuy y la persecución, digamos, que tiene principalmente la Tupac, y bajo, digamos, como trofeo, lo que se viene llevando es se pone en juego la libertad de Milagro. ¿Cómo entendés, digamos, que es necesario la visibilidad que necesitan, que se debe hablar, digamos, de la presencia de las mujeres en la Tupac allá en Jujuy, y la importancia que tiene dentro, digamos, del movimiento de mujeres, y por qué es necesario visibilizar esta situación? Bueno, es una organización conducida, fundada por una mujer, que uh-huh, es Milagro, y donde además en la propia política de construcción de la organización, si la pensamos desde la perspectiva de nuestras estrategias de lucha, de nuestras demandas, de nuestra agenda de demandas, es muy fundamental lo que hizo la Tupac. Milagro la Tupac generó distintos abordajes, por ejemplo, una capacidad de estilos de formación por el cual muchas mujeres que eran madres de jefas de hogar y pareja con niños a cargo se pudieron formar como, uh-huh, maestras mayores de obra, albañiles, tener distintos oficios, tener puestos de conducción en la organización. Es decir, es una organización muy de conducción muy femenina, no solo en el caso de Milagro, y donde además también tuvieron una especial atención en garantizar los derechos al interior de la organización y en los puestos de mando y en los puestos laborales de las personas de travestis o transexuales, ¿no? Uh-huh. Con la idea de que había que, de que ese respeto a la diversidad había que sostenerlo, y que sostenerlo implicaba también generar condiciones de vida dignas para todas y los que estaban en situación de mayor vulnerabilidad por sus propias elecciones sexuales, ¿no? Entonces, o de género. Entonces me parece que esa experiencia que fue la TUPAC, de una enorme organización social, pero además de estos temas, que son los temas de la agenda feminista, estaban tan en primer plano, incluso el tema de violencia hogareña, sí. Hace que sea como que nos obliga, me parece, a pensar no solo en términos de que tenemos que defender a cualquier preso político, o porque tenemos que defender el derecho al conflicto, el derecho a la organización popular y la vida democrática en su conjunto, sino también en este caso tenemos que, me parece, desde el feminismo tenemos que poder defender un tipo de construcción que es bien singular y que nos enseña mucho a todas. Una de las cosas que recién estábamos viendo, la página en Facebook que tiene Jalalia Mujeres en Jujuy, bueno, y dice: de Chaco a Jujuy, las mujeres nos encontramos por la libertad de Milagro Sala y todas las presas y presos políticos. También estábamos leyendo que hay una causa denominada la causa de las bombachas. ¿A qué hace referencia y, digamos, qué es lo que sucede ahí en esa causa? Bueno, esa causa es la que está transcurriendo hoy, uh-huh. ¿no? Que va a estar transcurriendo entre juicio, entre hoy y mañana. Es una causa de Nueva Armada, que en ese caso las acusadas son Milagro y otra militante apodada Shakira, por eso la causa de las bombachas, el tipo de enjuiciamiento. Y es una causa que no conozco el detalle del expediente, pero tanto lo que dice Elizabeth Gómez Alcorta, que es una de las abogadas de Milagro, como la propia Milagro, es que la sentencia ya está escrita antes de empezar. Es una causa que no es, te diría, por lo que las compañeras dicen, tan ridícula como uh-huh. aquella por la que fue juzgada y ya castigada Milagro, que es la de los huevos. La de los huevos al entonces senador Gerardo Morales, pero que de todos modos son causas que de las cuales hay 60, ¿no? En curso, que ya tienen prescrita la condena y sin ningún tipo de pruebas en juego que incriminen a Milagro. O sea que por eso yo decía, no tendríamos, uno dice juicios, y en realidad tendríamos que poder decir más claramente faltas judiciales, ¿no? Porque son puestas en escena, que son puestas en escena muy precisas, muy destinadas a impactar a un público, a legitimar al gobernador y a seguir generando de Milagro la bruja a la que hay que quemar, ¿no? Sí, me llama la atención, digamos, que todas las causas tienen una característica que es, digamos, que es una nimiedad, digamos, los huevos, las bombachas. Nosotras, una de las, mientras, digamos, nosotras nos organizamos, digamos, respondemos de forma contundente, digamos, dejando, digamos, esos discursos que en realidad lo que nos quieren hacer es subestimar, y bueno, y acompañamos obviamente la lucha por la libertad de Milagro Sala. Acá recién acaba de llegar una compañera que creo que se conocen, que es Chabela Miño, de la CTA. Chávez, estoy hablando con Pía López, que nos está contando sobre la asamblea en Jujuy, que se va a estar realizando el 9 de diciembre. Bueno, como estamos así, también dándole lugar a todas las voces, te queremos agradecer infinitamente, Pía. Seguramente gracias a vos, Sandra. Nos vas a estar contando cuando vuelvas, y quizás te pidamos algún audio contándonos qué es lo que sucede por allá en Jujuy. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, aquí volvimos. Este día, digamos, muy concurrido. Parece que las energías se están uniendo. Confluyen en esta mesa. Sí. ¿Cómo estás, Chabela? Bienvenida. Ay, acá estoy, bien. Una compañera de Malvinas Argentinas, donde, bueno, es la primera vez que venís acá a la Tincu. Es la primera vez, sí. Bienvenida. Bueno. Que no sea la última. No, seguro que no. Nos estuvimos viendo con Chabela la semana pasada, sí. También en el Desandando Géneros, que hoy no vamos a llegar a comentar de qué se trató. La semana que viene lo retomamos, pero también ahí, dentro de todas las organizaciones que estuvieron participando, estuvo Chabela como integrante de la CTA, acá de la región 9, ¿es así? Así es, sí. Malvinas, comprende Malvinas, José C. Paz y San Miguel, la región. Uh-huh. Estamos actuando desde la central. ¿Y tienen un espacio ahora de género particular? Tenemos la Secretaría de Género, de la cual soy la secretaria junto con... Y bueno, trabajamos colectivamente con las compañeras de uh-huh. distintas organizaciones, sindicatos, dentro de la central. Uh-huh. Y reciente, o sea, este año, en estas últimas elecciones, UTEBA logró instalar también su Secretaría de Género, que nos pareció algo un avance tremendo, porque al haber sido un sindicato que hace muchos años que viene... trabajando, no contaban con esa secretaría, así que eso fue para nosotros dentro de la central un gran avance. Un sindicato sí. además, UTEBA, que la mayoría son sí. somos mujeres, sí. son las sí. afiliadas. Y además. que es inconcebible que por favor. No estemos ahí representadas. 80% tiene, son 80% de mujeres y tiene una sí. una dirección no masculina. Masculina, sí. Una profesión, una digamos, una ocupación altamente feminizada y representada por varones. Todo a un símbolo. Sí, exactamente. Y todo un hecho de que hoy lo tengan, ¿no? Que, sí. que las compañeras puedan tener su secretaría y, bueno, trabajarla junto a los compañeros porque... en el hecho de que, bueno, en cuanto al tema de la formación, de la educación, de romper esto que decimos siempre, las cuestiones uh-huh. culturales que por esa razón han detenido que esto se diera, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión netamente cultural y, bueno, hay que cambiar eso. Totalmente. Uh-huh. Chávez, hace rato, bueno, durante la programa estuvimos contando las actividades que se realizaron por el 25 de noviembre. Nosotras desde acá, desde la Asamblea Vivas Nos Queremos, hicimos una jornada en la Plaza de José Paz. Después también sabemos que existieron otras acciones y otras actividades que se realizaron. Y bueno, te queríamos preguntar sobre lo que se realizó, la actividad que se realizó en Malvinas Argentinas, un territorio que, bueno, que yo también conozco, donde ambas también somos, digamos, parte de las construcciones que vamos compartiendo, generando, que vamos, que venimos. Vos en Polvorines un poco, en Córdoba también, que vas y venís. Y bueno, y quería que nos cuentes cómo fue y en qué consistió esta jornada. Bueno, en realidad fue la continuidad de lo que arrancamos el año pasado. Nosotros desde la central, junto con algunas subsecretarías del municipio de Malvinas, uh-huh. con muchas organizaciones, digamos un arco bastante importante. El año pasado habíamos instalado una actividad dentro de la rotonda de Lemos el día 25 de noviembre como bueno, un día emblemático y que queríamos sacarlo de la central, o sea, desde las cuatro paredes, sacarlo a la calle, confluir con todo aquel que quisiera participar. Y bueno, y este año le pudimos dar continuidad a esta actividad y bueno, este año lo hicimos en el Monumento a los Bomberos, ahí paralelo a las vías, y también con el mismo sentido, de la misma manera, y bueno, con una altísima concurrencia, con una gama importante de materiales, de stand que armaron cada una de las organizaciones, y bueno, se va ampliando el espacio. La idea es instalar, digo, pensamos nosotros, ¿no?, con una idea de amplitud, sobre todo, y de unidad, que es, sí. creo que en estos momentos es fundamental, ¿no? Contamos con la visita de Iris Avellaneda, estuvo Iris uh-huh. Avellaneda, bueno, después tuvimos una compañía de teatro que son las Estatuas Vivientes, que también trabajan ahí, uh-huh. actúan en San Miguel, después contamos con la Murga del Barrio, que la verdad son chicos que viven ahí en Barrio El Sol, donde vivimos nosotros, y uh-huh. automáticamente se prestaron, digamos, vinieron con mucha disposición y bueno, y es parte de la cultura de los barrios, ¿no? Y como bien decía Sandra, sabe bien de lo que estamos hablando porque hemos compartido muchísimos espacios en aquellos momentos que ahora al entrar vi lo que decía la puerta y la verdad que uno tiene que tener muy presente en la memoria los procesos que hemos vivido y que hemos compartido con Sandra y que seguimos compartiendo. Por eso hoy vine, porque me encantó la idea de estar acá con ustedes y bueno, con una compañera que ni hablar, digamos, con una trayectoria y con un sentido muy muy humano y muy de mucha capacidad en cuanto al tema de la temática que venimos laburando, ¿no? Eso. Corazones, ¿no? Con fuerza. Sí, en esta construcción que tenemos, tanto política como desde el feminismo, nos construimos mutuamente y en el camino vamos encontrándonos más y más compañeras, y eso además significa que detrás de ellas también hay construcciones, organización, procesos que transitan cada una de esas individualidades. Así que para mí es así como es un orgullo que Chabela sea una compañera. Bueno, y nada, y que formemos parte de espacios en común, y que bueno, y que cada una, así como ella construye, que eso, digamos, pueda ser imitado y construido desde otros lugares. Así que bueno, por ahí otro día la podemos invitar para que bueno, nos cuente, digamos, cómo es esto de recién cuando decías de, me imagino que hablabas de este es el estudio Darío y Maxi, y que digamos eso da cuenta, digamos, del espacio en donde estamos haciendo radio, que es un espacio comunitario, popular, de una comunicación que digamos que está presente en el territorio y sí, que contribuye a la democracia participativa todos los días. De una forma muy comprometida. Así que acá es donde hacemos nuestro programa todos los jueves, y que bueno, tenemos abiertas las puertas para que bueno, que puedan acercarse las compañeras y compañeros también. Sí, así es. Lo que yo quería por ahí sumar a lo que terminaban de tener la entrevista con la compañera, nosotros arrancamos con la iniciativa de este viaje a Jujuy porque sentimos la necesidad de que bueno, de que se vaya a reivindicar y apoyar a la compañera Milagro, y que viene en consonancia con lo que decía de La Puerta, de Maximiliano Costecchi, de digamos de Ferreira, hoy podemos hablar tristemente de Santiago, y bueno, de todo lo que está sucediendo, ¿no? Que no nos debe preocupar y ocupar, ¿no? Nosotros ayer estuvimos en la calle con el tema de no a la reforma, bueno, estamos presentes en todo lo que se pueda con respecto a las luchas más integrales y también específicamente laburando en esta temática de género con vistas a las compañeras, porque sabemos que son las grandes sostenedoras en el tiempo, ¿no? Bueno, hay que salir a trabajar para que sean visibilizadas. Me parece que esa es la tarea. Exactamente. Esa es la tarea. Estamos llegando al final de la programa. Sí, se nos pasa muy rápido el programa. Se hizo muy, muy, muy corto este programa. Que estuvo atenta al reloj, ¿eh? Bien, bien, Cata. Bien. Sí, se la va a felicitar. Y atenta a la grilla, también acá anotando todo lo que nos queda para la semana que viene. ¿Querés dar algunas novedades, noticias? Una pequeña y súper veloz agenda. Sí, dale. Mañana, ¿podemos qué? Si podemos darla. ¿Podemos? Sí, llegamos. Sí, tenemos un minuto y medio todavía. Aprovecho. En el día de mañana, que es primero de diciembre de 2017, se va a estar inaugurando el mural de la Asociación Civil Conectando Mujeres, que también estuvieron participando del Desandando. Ellas construyeron colectivamente junto con un grupo de muralistas de la UMPAS un mural colectivo ahí en su asociación, que quedó divino, hermosísimo, unas mariposas, hermoso. Y van a estar mañana inaugurándolo, así que están muy contentas y tienen muchas ganas de recibirles. Así que pueden acercarse a Montes de Oca 2358, esto queda en Barrio Alberdi, José C. Paz. La inauguración será de 17:30 horas a 19:30 horas, o sea, de 5 de la tarde, 5 y media a 7:30. Un ratito, así que dense una vuelta por allá, quienes puedan. Yo seguramente estoy ahí muy cerca, así que estaré acompañando a las compañeras y registrando algunas voces para compartir lo que suceda la semana próxima. También mañana, en ese mismo horario, va a estar festejando su cumpleaños la Biblioteca Popular Paulo Freire, acá la biblioteca querida de este centro comunitario, que es el Centro Comunitario Belém. Va a estar festejando su cumpleaños desde las 17 horas. También a las 19 horas mañana, día agitadísimo. Una agenda. Así, como hay que multiplicarse, teletransportarse. Seguro. No sé cómo ¿cómo podemos hacer? Clonarse. No sé, clonarnos. Bueno, esto sí va a suceder en la ciudad de Buenos Aires. Nos quemaron por brujas, va a estar proyectando Sacar la Voz. Ay, ¿saben que no anoté acá la dirección? Así que bueno, búsquenlo por internet porque no tenemos tiempo para pasar la dirección. No, yo puedo dar. Falta 30 segundos. 30 segundos. Y también les exiges del carnaval. Van a estar festejando también el cierre del año en mañana. El CCUNS. Mañana a las 8:30 de la noche. terminé. Y yo quería decir que va a haber una muestra trans en el Conti este sábado. A las 18 horas, creo. 19 horas, donde lo que se hace es un registro fotográfico de toda la comunidad traba trans, donde quizás, bueno, si alguna puede ir al levantar algún testimonio o algo, bueno, pero se trata de un recorrido fotográfico de donde una de las cosas que más impacta es la historia de cada una de esas trabas y esas trans, que mira esas fotos y dice, esa no está, esta no está y esta tampoco. Entonces, esa es la historia de las trabas trans, y por eso es necesario luchar para que ellas puedan seguir vivas y libres, como también nosotras nos deseamos. Y ahora ya me estoy yendo a la charla de presentación del procedimiento contra las violencias en la Universidad Nacional General Sarmiento, y que después le voy a contar. Wow. Bien, y les doy un adelanto de la próxima programa. Sí, dale. Bueno, vamos a estar hablando y compartiendo acá la programa con las compañeras Lali y Mariel, sí, de la película documental Yo no elegí esta vida, que es un docuficción que se trata, bueno, sobre la situación de prostitución que tienen que vivir muchas compañeras, y bueno, van a tratar, están construyendo este proyecto documental y ficcional para tratar de bueno, no considerar a esta situación como un trabajo, sino desde pararse desde otro lugar y luchar contra estas violencias que nos cosifican. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Sí. Corazones. A ver la cara de Gise. Te queremos. Mancanos. Bueno, no, que en el Conti, ahora que vos mencionás, sí, la muestra, también está la muestra fotográfica Esclavas 2.0, trata de mujeres y niños en Argentina, de Ceci Antón, que se puede visitar hasta el 23 de diciembre, y que mañana está haciendo el cierre del año el Centro Cultural Barrio Frino, y que va a haber proyecciones de Arandú, va a haber muestras, y va a estar, van a ver, bueno, invitados musicales, va a estar Sonia Van, va a estar una banda que se llama... ¡Qué fin de que se viene! ¿Puedo así algo que, más? Agitadísimo, dale. No, mentira. Ya está. Bueno, saludes. Saludes, gracias. Muchas gracias, Chabela, por estar acompañándonos. No, gracias a ustedes.